Recorremos el planeta. Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Seminare 91.3. Hablábamos de este caso, de lo que pasó con esta niña en Bellavista ya hace un largo tiempo. Y está en línea Héctor Solís, que es su papá. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes. Sí, acá estamos más o menos. Bueno, ¿cómo están las cosas? Primero, plantear el tema de la recuperación de la niña, el tema de quemaduras. ¿Seguís en el hospital junto a tu esposa? Sí, tenemos todavía para 2 meses más todavía. Mi hija se está recuperando a poquito, así que hay que ir esperando los resultados. Héctor, sí, te preguntaba, ¿en qué ha avanzado un poco la causa? ¿Cómo ves un poco el panorama? Vos estás muy preocupado en el tema de la salud, pero bueno, tenés un abogado que es el doctor Arjim. ¿Cuál es un poco el mandato que tiene y cómo viene trabajando eso? Y mira, yo de que él entró en la causa, hablamos como 3 veces, mucho. Después lo llamaba, no me contestaba, yo no tengo celular, entonces presto de más alguno acá. Pero no atiende la llamada y después se perdió. Bueno, yo tuve una situación el día lunes en Bellavista, lo había hablado y me dijo, ahora te llamo, no me llamo más. Fui yo a Bellavista y volví. Bueno, hoy le llamé de nuevo a ver qué novedad tenía. Me dijo que mañana va para Bellavista. No estamos prácticamente en contacto de que él entró, no sé por qué es lo que está haciendo él. Por el tema que estamos incomunicados, no tengo celular yo. Héctor, tu abogado estuvo en Bellavista, estuvo en tu casa inclusive, tuvo permiso para ingresar a la vivienda. Sí, se fue para allá, estuvo, bueno, eso es lo que yo le estoy contando en principio cuando él se fue para allá. Y bueno, a mi hija la van a hacer reconocer por foto quiénes los tipos que le dañaron, ¿viste? Le están haciendo unos análisis a ver quién, si son los dos sospechosos que están detenidos. Y si no son ellos, yo creo que está ahí entre la familia, entre la casa de ella donde ella estaba, porque ahí está al lado de la casa de su mamá. Y si no son estos tipos, tienen que ser los tíos de mi hija. Uno tiene 10, otro tiene 15 años. Héctor, este tiempo que pasó, que estás un poco más tranquilo quizás con tu esposa, con la mamá de la nena, ¿qué pudieron hablar en intimidad? ¿Cómo es la relación de ustedes? Nuestra relación no es muy buena porque ya de hace tiempo estamos con nuestro hijo, ¿viste? Y ahora en estos momentos es muy difícil de hablar con ella, no quiere hablar. Cada vez que yo le toco el tema se me calla, me mira, nomás no es como que yo creo que algo también está escondiendo, o no quiere hablar, o tiene miedo, no. Yo le traté de hacer hablar, pero inclusive le llamo a un psicólogo también, conmigo no se da. Héctor, ¿cuál es la situación, tu situación social y laboral hoy? ¿Estás muy pendiente? ¿Estás en Corrientes? ¿Tenés otros chicos? Sí, tengo 3 chicos que están ahí con su abuela materna. Yo sí estoy acá, ahora estoy en busca de laburo, tengo para 2 meses y largo todavía. Estoy en busca de un laburo para acá, ¿viste? Para poder manejar mi gasto personal. Y además tengo también los pañales de mi hijo y allá también tengo que mandar plata para que coman ellos y todo se me complica todo junto. Sí, me imagino. ¿Te acordás la fecha en la que sucedió? Porque por ahí estamos también nosotros lejos ya de la agenda, porque todos hablamos cuando pasó, pero ahora nos olvidamos un poco del caso que sigue, digamos, ¿no? ¿Cómo, disculpa? ¿En qué fecha ingresó la nena al hospital? ¿Te acordás la fecha el más 30, o menos? El 30 de agosto. ¿De agosto? Ajá. Mm, bien. Bueno, Héctor, ¿tenés alguna sensación, alguna sospecha clara vos o cómo pensás que se puede resolver esta situación, más allá de lo que diga tu abogado, que va a presentar la posibilidad de que por fotografía una nena con 3 años tan violentada... Dos años. Con este trauma de ser quemada, de hacer posiblemente sea violentada, no sé si podrá identificar por fotografía a los agresores que fueron los únicos, ¿no? Claro, para mí no basta con eso. A mí voy a pedir que se le haga un análisis completo y que le lleguen a estos chicos, que le lleguen a un, ¿cómo se dice?, a un psicólogo. Uh-huh. Y que le hagan los análisis completos a estos dos chicos que yo sospecho de ellos. Uh-huh. Bien, porque hay dos sospechas que yo tengo ahí, que este tipo, hay uno que los tíos de ella, de mi hija, que tiene 15 años, que me contaban los vecinos que abusaban de una chola. Uh-huh. Segundo, el de 10 años, mi hermana vive así al lado de la casa, muy muy pegado a la casa, y como son casillas, se escucha muy bien de lo que se habla. Mm. Escuchaba que le decía a mi hija, le decía al tío de ella, déjame Marquito, déjame, dice que le decía, y lloraba, ¿viste? Mm-hmm. Y la mamá no sé qué estaba haciendo, si se estaba bañando, qué. La cuestión es que mi hermana controló los minutos y más o menos fueron como 4 minutos que ella no se acercó en ese momento a mi hija, a ver qué es lo que le pasaba. Mm. Por ahí pudo haber sido ese muchachito. Fueron varias ocasiones que le escucharon que mi hija lloraba y que le decía que le deje Marquito. Mm. Héctor, bueno, yo ahora estoy viendo cómo puedo llegar a eso, ¿viste? Bueno, yo fui al juzgado, creo que le van a hacer los análisis a estos tipos. Mm-hmm. Los que están detenidos. Y después le van a citar a estos otros chicos. Mm-hmm. Héctor, ¿te sentís muy solo? ¿Cómo? A mí no me quieren, decir nada en el juzgado, ¿viste? No sé por qué. Ellos dicen que es un secreto, que no me pueden decir nada a mí hasta que esto se llegue a aclarar, pero tampoco el abogado no se me perdió. Mm. Sí, no, porque vimos la publicación hoy precisamente en Radio 2, publica el abogado Arregín este caso de la fotografía, de que puede identificar lo que está intentando que sea por ahí. Claro, ahora él sale a eso, porque yo hablé con unos periodistas acá, que él no se estaba acercando, se me perdió, ¿viste? Y entonces yo hablé con unos periodistas y se adelantó él. Mm-hmm. Héctor, trató de comunicarse conmigo. Este abogado... Totalmente, estoy embroncado totalmente. Mm, sí. Sí, entiendo, Héctor, entiendo que te sentís solo también en el abordaje de semejante injusticia que querés que se resuelva. Este abogado, Arregín, ¿estás pagando? ¿Te lo proporcionó el Estado? ¿Cómo es la relación con el abogado? No, la relación con este abogado es que yo a los periodistas de acá le había venido, bueno, me preguntaron qué necesitaba, y yo lo que pedí era que necesitaba un abogado para que la investigación siga a fondo, para que sacara lo más antes posible quién jugó por mi hija, y que esté donde tiene que estar pagando, ¿viste? Claro. Y él, bueno, los periodistas entraron a la búsqueda y consiguieron y bueno, a este le chocó mucho, según él, que le haya pasado eso a mi hija, que él es padre, tiene dos hijas y bueno, se ofreció en ayudarme. Bien. Héctor, Entonces, no estoy pagando nada. Ok. Héctor, a nivel de la cobertura de el resto de tus chicos que están en Bellavista, ¿algún área de desarrollo social del juzgado los están cubriendo un poco? ¿Los están preservando, ayudando con algo, sabes? ¿O están solos también? No, la verdad que yo con la familia de donde que está mi hijo, la abuela de mi hijo, yo no tengo contacto con ellos. Solo le pregunto a la mamá si ellos están bien y si comen, ella me dice sí, que están bien. Bien. Pero no, no, esa parte no. Bien, bien. No me dijeron nada, ¿viste? Bien, bien, Héctor, sí, quería... Estuve el otro día, bueno, que dijeron que le acercaron una mercadería y con eso creo que se estaban... Bien. Arreglando. Bien, Héctor, presumís que en el caso de... lo que es la atención de tu beba, 2 meses más por lo menos en Corrientes, con todo lo que esto significa, estás ahí. Por otro lado, esta posición que aparece tu abogado con la posibilidad de ir sobre fotografías para identificar a los posibles abusadores o agresores posibles, digo, esas serían las instancias por ahora que posiblemente este abogado esté en Bellavista mañana. Y bueno, se verá, y tú sospechas también que hablan un poco más, que se amplía más allá de los 2 detenidos, digamos, que también pueden ser otros jovenzuelos de ahí de la comunidad, ¿no?, del barrio. Claro. Sí, mirá, él, como yo te dije, el abogado no me llamó, yo estuve llamando hace un ratito, no me pude comunicar con él. Bien. Bueno. Sí, sí, estos tipos no son, yo tengo seguramente que fueron ahí en la casa de donde están ellos ahora. Yo no, la verdad, que bueno, yo no sabía nada de esto, que este pendejo abusaba de una perra y el otro que le jugaba a mi hija, no sé de qué manera, porque por algo le decía que le deje. Yo creo que fue en esos momentos, esos momentos pudo haber sido, ¿viste? Es más, yo hablé con mi familia después de esto y bueno, ellos me estaban contando, yo pregunté cómo era la relación ahí con la familia de mi hijo, con la familia de... con sus tíos, con su abuela, ¿viste? ¿Qué escuchaban ellos? Y varias veces dice que escucharon que le pegaba, que le jugaban... pero ellos nunca a mí me dijeron nada, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, sí, ellos trataban de decirme, pero yo no le hacía caso ni a lo que le decía a la familia de... O sea, mi ex suegra no le hacía caso a lo que me decía de mi familia y de mi familia a lo que decían de... Bien. Héctor, ¿en qué te puede ayudar la gente? Y mira, por este momento yo prefiero arreglarme así como estoy por el momento ahora, ¿viste? Sí. O sea, hasta que yo consiga un trabajo, quiero salir yo solo adelante. Bien, bien. Héctor, te agradezco por esta charla. Igual estamos al tanto de lo que va pasando. Te mando un fuerte abrazo. Perdón. Bueno, Héctor Solís... un duro testimonio, ¿no? Porque también tiene que ver con esto. El 30 de agosto ingresó al Hospital Juan Pablo II, un momento de conflicto, porque bueno, había sido derivado por haber sido quemada casi un 50% del cuerpo, se creyó un accidente doméstico inicialmente, después la cosa tomó otro ribete. Está allá la nena, de menos de 3 años, 2, decía Héctor, su padre, en medio de lo que significa todo un conflicto social, familiar, la pérdida de trabajo y la situación de los otros chicos acá. Bueno, hay que ver cómo se articula verdaderamente un canal también para poder sostener este tipo de ayudas y casos, ¿no? Y ojalá el abogado, Juana Regín, pueda también continuar con la investigación e ir en profundidad para que se haga justicia, ¿no? La que sea clara. Héctor Solís charló con nosotros sobre este caso. Los imputados aquí se abstuvieron de declarar, se les negó la excarcelación, está el informe de quemaduras y está la constancia del abuso sexual. Está más que confirmado el hecho. El único dato es que queda dar con los responsables, y esta me parece que es la tarea de la que se viene ahora, ¿no? Seminare, tu radio 91.3.